Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. 4:34 en vivo, viernes, viernes de arranque de este feriado extra largo. Charlamos con Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Bien, gracias, por interrumpir. Mirá si después de la que vienen viviendo un descanso necesitan. Gracias por hacerte este ratito, Carlos. Bueno, vos sabés que me siento parte. Sí, y te gusta además y sé que lo disfrutás también. Bueno, por ser viernes, ahora vamos a hablar de economía, ahora hablamos de la política, faltan muy poquitos días para la elección, arrancamos cuenta regresiva. Sí. Déjame, divertámonos un poquito. ¿Viste la selección ayer? Y a la cancha. ¡Uy, qué bien! ¡Qué emoción, ¿no? Debe ser. Cuando fantástico. A la selección en general... La verdad, hace mucho tiempo que no veo un primer tiempo, valga la redundancia, sí, como el de ayer, ¿eh? Pues pareció fenomenal lo que jugó la selección argentina. Y diría, con toda una perspectiva de futuro notable, porque los dos principales jugadores que tiene el equipo desde el punto de vista de su... creo que tiene muchos importantes, pero sí, sin Messi y sin Di María en cancha, sí, y la verdad que fue una fiesta, ¿no? Porque el resultado es recontra mentiroso, tiros en los palos, pelota que salieron por poquito, errores, qué sé yo. Si el primer tiempo terminaba 3-0, 4-0, estaba bien, fue una cosa, un vértigo, ¿ya?, tremendo, una precisión en el pase rápido que nosotros lo vemos por televisión, bueno, por ahí en la cancha es distinto, sí, pero la velocidad a la que se dan esos pases con esa precisión son máquina. Claro, sí, y la calidad, ¿no? La cantidad de tacos que tiraron. ¿Prestaste atención a la cantidad de tacos que hubo? Taco, no sobrando la situación, taco funcional. No, taco habilitando, sí, taco. Generando peligro. Muy bien. No canchereando, ¿no? ¿Sabes no? qué? Me sorprendió mucho, para mí fue la figura de la cancha. McAllister en esa nueva función de doble cinco. Sí. Y hubo una jugada que si llega a ser gol, era una jugada de papi fútbol, ¿no? De ¿cuál? Partido, a ver, ¿cuál? Que termina como... que hace en el área, que amaga por un lado, amaga para sí, el otro. Que se saca de encima dos o tres en dos baldosas. En dos baldosas, claro, porque sí, todos estaban esperando que patee, el tipo amagaba. Sensacional, sí, bueno, muy. Qué sensación linda de que el proyecto ande tan bien, ¿no? Porque, corregime, Carlos, no tiene... Vos decís, bueno, ¿quién fuera figura? Y es difícil, porque ¿quién tuvo fisura? Incluso el cuerpo técnico, equilibrado, medido en cómo maneja todas las situaciones. Sacale incluso, porque yo creo que tiene mucho que ver, porque incluso parece que fuera medio regateado. El cuerpo sí, técnico tiene un... ¿Sabes lo que tiene de notable? Lo normal que es. Lo humano que es, decís vos. Claro, es decir, sí, todo natural, no hay no hay excesos, no hay cambios raros, no hay inventos de puestos, es decir, todo es bastante imaginable, lógico, esperable, de sentido común, ¿no? Muy bien, la verdad que tenemos un... me parece que tenemos selección... para rato en alto nivel, ¿no? Porque sí, aparecen todos estos nuevos valores que se han ido consolidando en el mundial, y bueno, y atrás vienen los chicos, ¿no? Claro, como Garnacho, como todos los otros andan por allí. Ya a esta altura, Carlos, me parece que esta selección, más que resultado, uno lo que le pide es que logre sembrar algo que quede por un buen tiempo, ¿no? Que construya una escuela, digamos. Sí, pero en alta competencia, para que eso sea así, tiene que haber resultados. Lamentablemente o no, si no hay resultados, todo se pone en cuestión. Justamente cuando vos podés imponer un modelo, un estilo y demás, y además los resultados te lo convalidan, sí, es cuando adquiere toda la fortaleza del caso, ¿no? Sí, está bien, es un buen punto. Y la última que te pregunto, el partido ayer, ya que estuviste en la cancha, cuando entra a calentar Messi, explota, ¿no? La gente se le estaba pidiendo, todo ya en el entretiempo, estaba Messi, es decir, es como que era algo esperado, reclamado, y que todos sabíamos que iba a pasar un ratito antes o un ratito después. Como por ejemplo, yo estaba completamente seguro que Paredes iba a tener minutos. Sí. Dentro de esta cosa de entender la cabeza del entrenador, ¿no? Sí. Y como, mirá lo que te voy a decir. Yo creo que Julián Álvarez estaba jugando un partidazo. Para mí también, en el cambio me llamó la atención. Muy bien, pero creo que tiene que ver con esa lógica. El que necesita más porque no liga en la selección es el otro. El Lautaro. El Lautaro, y entonces creo que es eso. Julián está en un momento excepcional, es titular hoy en el City. Me parece que también trató de eligió. Algunos decían tenía que salir González, y yo decía no, porque González colabora, vuelve y demás. Hay que ver el equilibrio. Estábamos ganando nada más que 1-0 a pesar de la diferencia, ¿no? Tampoco es para tirar manteca al techo. No, y sobre todo porque hacía como 10 años que la Argentina no le ganaba a Paraguay. Cortó una racha bueno, importante. Para esto también, ustedes los periodistas inventan cada cosa. Ahí está, ya empezamos. Estábamos bien, estábamos charlando de fútbol tranquilo, ya empezamos. Yo me compré ese título. Sí. Y después dice, no, resulta que no le ganaba en eliminatorias desde el 2018, que la última vez que le ganó. ¿Y qué hubo? Las del 2022, eliminatoria. Bueno. No hubo más. Bueno. Entonces, es verdad. ¿Y qué querés? Hace 10 años que no le ganábamos en eliminatorias a Paraguay. Y bueno, ahí está. No, no es cierto, porque en el medio perdimos en Copa América. Y además hubo solo un mundial, el del 2020, el del 2018, vuelvo a repetir. Nos ganaron en el 2014, en el 2018 no, y ahora estamos en este. Ya arrancamos mal. Bueno. No arrancamos mal. Ya está. Te digo porque me pasó, yo lo dije así como vos, porque me compré el título y después me lo mostraron, y no es. Creo que jugaron dos veces. Y bueno, ¿qué querés? Si no hay torneo, y bueno. Así. Y bueno, no, pero si no juegan nunca, a veces pasa, viste, cuando acá en el torneo local un equipo que está en la B durante 20 años, sí, y asciende a primera y dice hace 20 años que no le gana. Bueno, ¿cómo le no, va a ganar? A ver, no, si no competían en no el es, mismo torneo. No es una mentira y le pone picante, le pone un aliciente a la selección. Bueno, un día voy yo a presidir la comisión de presupuesto, o sea que Bolón quiquearon. Vamos a cambiar los roles. Bueno, a ver, Carlos, fue una semana que arranca con las declaraciones de Javier Milei, con la corrida del tipo de cambio. Escuché por ahí que, bueno, después te lo repunto porque si no va a ser muy amplio. Después las críticas, después llegan las denuncias, algunas definiciones de Miguel Pelle en las últimas horas también respecto de los dólares y los bancos. ¿Cómo qué balance haces ahora que está todo un poco más calmo? ¿Qué balance haces de esta semana que pasó en este aspecto? Bueno, que no hace más que confirmar cosas que nosotros venimos diciendo y señalando permanentemente, es decir, hay una acción desestabilizadora porque estamos además en pleno proceso electoral y tiene un doble sentido, el negocio por un lado, y por el otro lado crear una situación de incertidumbre. Pensá que el otro domingo son las elecciones. Sí. El otro domingo son las elecciones. Y el gobierno tiene toda una ofensiva con medidas, con cuestiones dirigidas a aliviar la situación de la gente, a crear mejores condiciones de desarrollo productivo, etcétera, etcétera, y entonces todo eso se contrarresta o se intenta contrarrestar también con estas cuestiones desestabilizadoras. La verdad que decir lo que han dicho Milei, Marra, etcétera, e imaginar que esas personas pueden tener responsabilidad de gestión gubernamental, asusta. Y por eso creo que el planteo que larga masa de pedir un psicotécnico, digamos, sí, un análisis psicológico de los candidatos, la verdad que cuando uno lo escucha dice, no sé cómo no existe, porque si para entrar de cadete a laburar en el banco tenés que hacer un psicotécnico, para manejar un auto, para renovar el registro haces un psicotécnico, y para manejar el país no. Es raro, ¿no?, que no tengas que pasar por algún examen de condición psicológica, porque tenés responsabilidad muy grande, tenés que tener un equilibrio. Seguro que en la gestión se te van a presentar situaciones complejas, límites, y saber que el que está al mando de la botonera tiene el equilibrio necesario no es un dato menor a la hora de elegir quién puede tener la botonera. Hemos hablado nosotros, se ha hablado de eso bastante, no es excluyente, pero la verdad es que la pregunta profunda es cómo es que llega hasta ahí, ¿no? ¿Qué ha pasado, no, y qué acciones políticas no se han podido tomar como para que, no, no lo digo solo en la Argentina, es un momento, y empezó hace varios años, que este tipo de personajes logren ser potenciales candidatos y con chance de ser el presidente, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno global, porque podemos hacer una lista de situaciones, sí, parecidas, y creo que ese fenómeno global tiene una, yo diría, una contradicción en sí misma. La gente está enojada con el sistema, y el sistema es el sistema capitalista, que es el que genera desigualdad, el que genera todos esos problemas que la gente está enojada y por la que la gente se queja con razón. Y entonces aparece alguien que vocifera contra el sistema, pero que en definitiva quiere destruir las cosas que el propio sistema capitalista tiene para cuidar, para protegerse de los excesos del sistema, y tienen éxito. Y eso es lo que pasa en todos lados con ese discurso antipolítica, que en realidad tendría que ser un discurso, digamos, anticapitalista. Sí. Está, ¿no?, bien, claro, está bien. Sin embargo, es un discurso antipolítica, como si la política fuera en sí misma la cuestión, y no el tipo de sistema, de la manera que está organizada la sociedad, cómo se acumula y cómo se distribuye la riqueza. Uh-huh. Y en definitiva, entonces se instalan personas, propuestas, que dicen, no, lo que hay que hacer es dejar todo en manos del mercado, como si haberle puesto regulaciones al mercado es lo que generara los problemas. Claro. Y cuando todos sabemos que en todo caso los problemas son por la insuficiencia de esas regulaciones. Bueno, pero eso es lo que está en disputa. En disputa está el rol del Estado, sí, claramente, ¿no? Y claro. Ahora, ¿qué le pasa a nuestra cultura política que lo que pasó hace 10 minutos no... No lo reduzca, porque si decís cultura política parece que fuera un problema local, y no es un problema local. Yo te dije ya 20 veces, por ejemplo, Lula, después de estar preso, después de que se demuestre que todo fue una maniobra y qué sé yo cuánto, con Bolsonaro, habiendo gobernado 4 años, le ganó por un punto, es decir, medio Brasil votó a Bolsonaro. Entonces hoy se vuelve a hablar de que Trump tiene posibilidad de volver a ser presidente de Estados Unidos, digo, para tomar casos determinante respecto de cosas que tienen que ver con el mundo y que afectan a todos, ¿no? Uh-huh. Y vos decís, ¿cómo puede ser que medio Estados Unidos pueda querer que Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos? Hay un tema, por eso te digo, yo creo que ha incidido en todo esto mucho, también se ha agravado mucho con la pandemia, ¿no? Todas estas cuestiones que hoy han adquirido muchísima importancia, por ejemplo, la trascendencia que tiene el tema de la salud mental, uh-huh, marca que la sociedad, la humanidad, ha sido afectada profundamente por todas estas cuestiones, y que se han instalado incertidumbres, angustias, etcétera, en una proporción que no eran habituales, digamos, ¿no? Claro. Y que pienso que deben incidir en todas esas definiciones. Y lo digo con cuidado y con respeto, ¿no? Porque no estoy... Cuando uno habla de salud mental, pero acá están todos locos, ¿no? Yo digo, la gente tiene angustia. La gente está angustiada. Sí, sí, actuamos bajo una emocionalidad muy... Claro, muy bajo esa emocionalidad, sí. Entonces prenden alguna de esas cosas locas, que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un tipo que diga las cosas que dice este tipo tenga chance de ganar la elección? Porque candidatos testimoniales puede haber de cualquier tipo, dicen cualquier cosa, fenómeno. Pero no, que sea el candidato que más se votó en la PASO, que sigue estando ahí en las encuestas liderando, o bueno, ya hay algunas que lo dan cabeza a cabeza, Massa, con toda la reserva que yo tengo sobre las sobre las encuestas, ¿no? Pero hay un cambio ahí que yo por lo menos percibo. Bueno, a ver, me quiero meter en eso un poco, Carlos. Igual, ¿sabes qué me llevo para seguir pensando esto que decís? Debería ser un enojo contra el sistema capitalista, y por alguna razón es un enojo contra las cosas que en el marco de la lucha contra el sistema capitalista se erigieron como claro, defensa, ¿no? Pero déjame antes de cambiar, ¿no? De que hagas esa reflexión, porque, insisto, si fuera un problema nuestro, habría que buscarlo. Si fuera un problema de los países en vía de desarrollo, en Dinamarca, en Suecia, hablando de, bueno, no te digo nada, escúchame, Italia tuvo históricamente el mayor partido comunista de Occidente, y hoy gobierna la ultraderecha, ¿no? Digo, para Francia, donde también la coalición de socialista y comunista tuvo mayoría, gobernó, pero donde hay toda una tradición cultural, ideológica. Bueno, hubo que en un momento dado una gran coalición para impedir que gane Le Pen. Claro. Bueno, no, me quedo con eso para seguir charlándolo cuando tengamos menos urgencias, pero me parece igual de importante. A ver, quiero hacerte esta última pregunta. Olvidémonos de las encuestas, como recién sugeriste, más allá de que están, las leemos, las consumimos. ¿Qué elementos de la escena te vuelven optimista y cuáles te preocupan? Uno o dos, o los que vos quieras, de cara a la elección. Bueno, a ver. Me vuelve optimista que veo que el candidato que nosotros tenemos y apoyamos está a la ofensiva, tomando medidas permanentemente, y que todas esas medidas tienen un signo común, que es aliviar la situación de los sectores populares más castigados por las políticas públicas, y ir construyendo a la par los cimientos para un desarrollo y un crecimiento de la economía que permita resolver los problemas de fondo que la Argentina tiene. Y del otro lado veo tipos diciendo frases alocadas, tirando propuestas inverosímiles, y entonces pienso en que el sentido común y la sensatez, más allá de los enojos, a la hora de decir, bueno, para que ahora es en serio, funcionará adecuadamente. Eso es lo que me hace tener optimismo, justamente porque veo del otro lado tipos diciendo cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces me cuesta creer que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país no perciba eso. Y por el lado de acá, Massa es una máquina de tirar cosas y acciones de todo tipo. Todas las cosas estas que aprobamos el martes, la semana en el Congreso, justamente tienen los dos condimentos. Fíjate, aprobamos un proyecto para el desarrollo del gas licuado, que es un proyecto estratégico, de largo plazo, de largo aliento, pero que tiene que ver con la generación de divisa, que tiene que ver con mejorar la situación fiscal, etcétera. y aprobamos devolverle IVA a los sectores que ganan menos. Y aprobamos crear universidades. Sí. Entonces, mirá el combo y ves un proyecto de país que no desconoce los problemas y las dificultades que tiene, pero que todas las medidas que plantea y toma van en la dirección correcta para salir de la situación. ¿Y qué elemento de la coyuntura de esta semana de queda te preocupa? Me preocupa que el tema financiero y los títulos de los diarios y el dólar ilegal y todo lo demás actúa dramáticamente sobre el día a día de la gente, porque el dólar ilegal hace que suba el precio de la papa, que no tiene un corno que ver, porque está la otra cuestión, pero sucede. Sí. Porque en realidad no tiene nada que ver, nada que ver. Ay, pero tu preocupación... El 14 de agosto el tipo de cambio con el que se importa todo lo que se importa en Argentina es 350 pesos. Está clavado ahí. Todo. No hay una sola razón por la cual algo aumente en función de cómo aumenta el blue o el contado con liqui. No, es que no hay ninguna razón distinta de las expectativas. Sí. Y de especulación. Está bien. Entonces, lo que te preocupa es esta escena. Yo me asusto. O no me asusto, pero quiero aprovechar, o me cubro. Vos fijate que no es solo que aumenta, hay faltantes. Es decir, volvemos a momentos que hemos vivido, yo he vivido, tal vez vos no te tocó, pero donde desaparecen los productos porque los comerciantes no saben a qué precio ponerlo y prefieren guardárselo. Uh-huh. Y entonces puede pasar que todo esto genere de acá las elecciones tensiones que jueguen en contra. Bien. Bueno, Carlos, gracias por este rato. Disfrutá el fin de semana, el descanso merecido, y el lunes seguramente tendremos cosas para charlar también. El lunes charlaremos de vuelta, aunque no creo que haya grandes cambios acá el lunes, pero siempre, además todo esto da para tantas vueltas, le podemos pegar, así que... Pero el domingo juega Boca. El domingo juega Boca. Ahí tenemos una fija. Talleres, sí. Porque claro, vos sabés una cosa, te voy a decir un detalle. Sí, Boca es el único equipo argentino... Ya me lo dijiste 40 veces, me lo dijiste. Y Carlos. Bueno, pero es que no es un dato menor. Un abrazo. No es un dato menor. Abrazo grande. Chao. Carlos Heller.